corriente de los que hablan mierda de la gente. Pensaba que era un chico diferente, pero eres más que un repelente. Como demonético, sé que no es poco cuando provoco.